Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 24 de julio del año 2022. No tiene sentido temer a nuestras diferencias, al debate legítimo, aquel basado en hechos y respeto, mediante el cual se sostiene cualquier acuerdo durable. Fue lo que nos permitió recuperar la democracia, conquistar derechos y aspirar a una mejor vida para todos. Estoy segura que ahora no será distinto. Tenemos razones para confiar en nuestra democracia y nuestra ciudadanía, cuya madurez queda precisamente reflejada en la búsqueda de caminos para perfeccionar nuestro modo de entendimiento. Tendremos una nueva constitución, porque es lo que la ciudadanía pide y necesita, y lo haremos con responsabilidad, avanzando con acuerdos que llegarán inevitablemente, porque ese país somos. Lo importante es que ustedes, chilenas y chilenos, tienen en sus manos la definición del camino a seguir, como antes, cuando derrotaron al dictador, como ayer, cuando demandaron dignidad y fin a los abusos, como ahora, que no dejan de pedir una constitución nacida en democracia. Serán ustedes quienes podrán ratificar la posibilidad de un nuevo pacto. Una vez conocido el resultado del plebiscito, será tarea de las fuerzas políticas estar a la altura de esta oportunidad irrepetible y lograr una buena implementación de las transformaciones y acordar las correcciones necesarias. Como presidenta, pude comprobar el enorme muro que representa la constitución nacida en dictadura para hacer cambios que beneficien a las grandes mayorías. Por eso, el texto de 1980 ha quedado obsoleto y estamos escribiendo otro. Veo en la nueva constitución un camino abierto para vivir mejor, para conquistar lo que tanto necesita Chile: más y mejores derechos sociales y más y mejor democracia. Son párrafos de lo que es la carta que envió la expresidenta Michelle Bachelet a los chilenos para decirles que ella estaba por el apruebo, que estaba absolutamente convencida de la necesidad de cambios para Chile, y por supuesto ese convencimiento lo plasmó en esta carta cuyos párrafos les acabo de leer, y que es más extensa que eso, pero que en ese pedacito en ese trocito de carta le traté de mostrar que la verdad es que la presidenta Bachelet está convencida, no porque simplemente haya que cambiar la constitución por cambiarla, sino porque durante los dos periodos que ejerció como presidenta, los cambios que ella alguna vez imaginó no los pudo realizar, porque había una constitución que se lo impedía, y por lo tanto ese impedimento es lo que esta constitución que está propuesta por la convención constitucional está siendo presentada para que los chilenos la voten, según la presidenta, favorablemente, para que desde ahí nazca un nuevo Chile que tenga posibilidades de surgir y de dar lo que todos los chilenos necesitamos. Así que bienvenidos Karen Medina, como cada domingo, bienvenido Patricio Palma, y estamos una vez más en De Domingo a Domingo Sin Restricción. ¿Quién quiere partir? Voy a partir en esta... yo. Vaya, parte usted. Muy buenos eso días. Me gusta. Muy buenos días, querido Julio, querido Patricio. De verdad, cuando les digo que los echo de menos la semana, es de verdad. Extraño. Gracias. Este espacio para el que me preparo, de verdad, me pongo a leer, por supuesto, porque hay que informarse para ser parte de un espacio como este. Hoy sí, los saludo desde otro lugar. Estoy cerca, en la sexta región, en Machalí, en visita. Ajá. Familiar. Visita familiar de sangre y familia también política, así que he visto cómo dejan los pies en la calle. Acá hay un comando a Pro Dignidad haciendo mucha campaña por el apruebo, así que dejo mis saludos por acá a quienes integran ese espacio, y estoy segura que sin duda por acá también habrán buenas noticias ese 4 de septiembre. Y retorno pronto a Santiago, por supuesto, porque mañana retornan a clases los niños y las niñas. Mañana se inicia el segundo semestre. Ha anunciado además el Ministerio de Educación que para todos los colegios de Chile, los establecimientos educacionales, la jornada extendida es a partir del 1 de agosto. Esta semana tendrán horario más reducido, pero el 1 de agosto, jornada extendida, así que por supuesto, y existirán todas las medidas de precaución, de prevención, ¿cierto?, sanitarias del COVID en el área de educación. Saludar también el esfuerzo que se realizó el día de ayer en Maipú, que pudimos observar por las redes, tremendo apruebazo, esa actividad cultural, artística, autofinanciada además en la Plaza de Maipú, que contó con artistas como Bombo Fica, Sergio Freire, Iyapu, Villa Cariño y otros más que repletaron, ¿cierto? Permitieron una convocatoria muy entusiasta y masiva, inesperada, ¿cierto? Decía, la primera concentración del apruebo en la región metropolitana con ese... con esa cantidad de personas, de verdad que es un tremendo augurio. O sea, y si las encuestas de CADEM considerarán la capacidad convocatoria que está teniendo en sus actividades la opción apruebo, lo más probable es que no, ¿no es cierto? Bueno, hemos comentado acá críticamente las encuestas, los fake news, ¿cierto?, y el juego de las cifras, pero nosotros creemos, ¿cierto?, en la actividad de masas, con el pueblo, que siempre nos termina dando la razón. Ha sido una semana especial nuevamente, la última semana de julio, a la espera de buenas noticias también para las familias chilenas. En agosto, ¿cierto?, para agosto ha sido aprobado el bono invierno del gobierno del presidente Gabriel Boric para más de 7 millones de personas, un bono directo de 120 mil pesos. Y recordar también que a partir del 1 de agosto, y producto de un proyecto de ley que fue aprobado y promovido por el gobierno de Gabriel Boric, aumenta el sueldo mínimo a 400 mil pesos desde el 1 de agosto, en el marco de un programa de gobierno que propone terminar su gestión con un aumento del sueldo mínimo por lo menos a 500 mil pesos. Y eso dan cuenta de compromisos efectivos de cumplir y por sobre todo de pensar en la familia de las personas. Sin duda, también valoro, como lo haces tú, Julio, las palabras de la expresidenta Michelle Bachelet, quien ha anunciado públicamente que está por la opción apruebo, la única expresidenta que hasta el momento, o expresidente, ¿cierto?, lo ha señalado, por lo que significa, ¿cierto?, que lo diga la presidenta Bachelet con la confianza y popularidad que aún genera, sin duda es tremendamente relevante, y era la opción que nos importaba saber, ¿cierto?, de ella. Cuando hice desde Perú no es perfecta, más se acerca a lo que yo siempre soñé, cuánto nos representa a todos, ¿cierto? Tener una constitución escrita por el pueblo, lograda después de las luchas sociales, tal vez con errores, ¿cierto?, que haya que corregir, pero que por sobre todo, a diferencia de la constitución del 80, una constitución fraudulenta, escrita con sangre, con mentiras, ¿cierto? Con fraude electoral, hoy podemos concretar en prontas semanas el sueño de Chile, la oportunidad de una nueva constitución. Y sin duda lo valoro porque se trata de la expresidenta Bachelet, sobre todo en su segunda gestión, entre el 2014 y el 2018, ya en marzo del 2014 y marzo del 2018, sin duda que hizo tremendos esfuerzos por hacer de Chile un país un tanto más justo, intentando una reforma laboral torpedeada lamentablemente por varios de sus ex integrantes de la coalición de gobierno en ese momento, una reforma laboral que pretendía mejorar las condiciones para la negociación colectiva de las y los trabajadores. Y algo se avanzó en eso, pero efectivamente fue difícil en su momento permitir un proyecto de ley, aprobar un proyecto de ley que efectivamente garantizara una negociación colectiva, que garantizara el diálogo en equilibrio también para los trabajadores. Recordar que con Bachelet, ¿cierto?, se aprueba, entre otros derechos para la mujer, donde promueve además la igualdad de remuneraciones, ¿cierto?, y más derechos para las mujeres, es donde se aprueba la opción de la interrupción del embarazo, del aborto por tres causales. Pero con Bachelet además también decir, y esto creo que es un sello, es cuando se aprueba la gratuidad. Después de haber escuchado la gran movilización de los estudiantes del 2011 y de años atrás también, ¿cierto? Décadas de movilización estudiantil por mejores condiciones para la educación y por el derecho a la educación, Bachelet, como expresidenta, la escucha y la incorpora en su programa de gobierno y la concreta. Una gratuidad con dificultades aún, cierto, que no ha sido extendida a todos los estudiantes, pero que se logró en el gobierno de la nueva mayoría y que hoy permite a miles de familias una oportunidad efectiva a sus hijos e hijas de estudiar con gratuidad. Así que saludar sin duda lo que significan las palabras de Michelle Bachelet. Gracias, Karen. Te agradecemos. Patricio Palma. Bueno, los saludo, Julio. Karen, veo que Karen efectivamente se había preparado muy bien porque ha hecho una presentación que yo creo permite comprender el por qué este viaje de la ex presidenta Bachelet a Chile ha tenido la repercusión que ha tenido. Tal vez una sola observación al respecto. Yo creo que era muy difícil intentar una modificación constitucional de envergadura durante el gobierno de Bachelet, porque no se había producido aún la movilización que permitió finalmente dar un vuelco a la situación en nuestro país el año 2019. Y creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta, y hay que tomarlo en cuenta en la significación que tuvo en su momento y en la que tiene todavía hasta ahora en nuestro país, influyendo en los hechos. Creo que efectivamente la movilización de Maipú de ayer fue importante. Hay fotos bien impresionantes de la cantidad de personas que se desplegaron manifestando su decisión de aprobar la Constitución. Y creo que el viraje que se impone allá menos días, ¿no?, del plebiscito del 4 de septiembre, es el viraje hacia el optimismo, hacia una consideración positiva de lo que se ha logrado hacer en Chile y de lo que podemos esperar de esta manifestación ciudadana que será el plebiscito del 4. ¿A qué me refiero? Que efectivamente creo que los sectores más cavernarios de nuestro país, los más siniestros, los que quieren mantener las cosas como siempre han estado en su beneficio, por supuesto que no van a hacer nada por reconocer lo que puede significar un avance en una nueva constitución en Chile. Y más aún, han iniciado y desarrollado su campaña de denostación, de mentiras, de confusión, que han tratado de trasladar esta esta posición a sectores del pueblo de Chile. Está con retorno, Patricia. Se acaba de incorporar Patricia Polis, en nuestra invitada de hoy. Efectivamente, se nota, digamos. Patricio, ¿tú concluiste o falta todavía un poquito? Se nota, digamos. ¿Estás muteado, Patricio? ¿Estás muteado tú? Falta todavía un poquito. Se nota, digamos. Bueno, muy breve, tendremos ocasión de continuar hablando sobre los temas que quería poner, porque veo a Patricia en pantalla y por supuesto nuestra invitada tiene todas las preferencias en este programa. Adelante. Así es. Les anunciamos, como cada domingo, nosotros tenemos un invitado especial y hoy está con nosotros Patricia Pollitzer, quien fue convencional constituyente o convencional, estuvo en la convención constitucional como integrante electa, y por supuesto queremos conversar con ella para poder entender qué es lo que está sucediendo, o qué es lo que sucedió, o qué es lo que cree ella que podrá suceder respecto a esta propuesta de proyecto constitucional que se tiene que votar el próximo 4 de septiembre. Así que agradecemos a Patricia Pollitzer porque accedió a estar con nosotros este domingo, y por supuesto nos es un grato honor tenerla con nosotros. Bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias, un gusto estar con ustedes este domingo en la mañana, cuando ya nos quedan solo 6 semanas para el 4 de septiembre, día que todos esperamos con pasión, creo yo, y con entusiasmo. Así es, y ayer hubo una muestra de reacción del pueblo bastante importante en una de las comunas más habitadas de Chile, que es Maipú, donde se concentraron no sé cuánta cantidad, muchos miles de personas, por lo que se ve en las fotos que se han mostrado. Y eso es un indicio, Patricia, de que puede haber una reacción, que esté reaccionando el pueblo ante esta campaña tan dura que se inició, no ahora, sino que hace un año, cuando comenzó a funcionar la convención. Inmediatamente comenzó la campaña contra la convención y contra la nueva constitución, con lo que surgiera, pero contra. Esa era la idea. ¿Fue así o no es así? Absolutamente. Es decir, antes que llegáramos a instalarnos al edificio del Congreso Nacional, ese día, antes que ocurriera nada, ya era trending topic en las redes sociales un hashtag que decía circo constitucional. Es decir, no habíamos, ni siquiera nos habíamos conocido entre los constituyentes, y ya se había iniciado la campaña en contra de este proceso. Y la verdad es que no solo es una campaña larga, muy bien organizada contra el proyecto constitucional, sino que además que cuenta con enormes recursos. Basta entrar a la página del CERVEL para ver la diferencia de recursos entre el apruebo y el rechazo. Pero ya lo comprobamos en la elección de convencionales constituyentes, que el dinero no nos ganó. Y espero que eso vuelva a ser así. Creo que esta primera gran manifestación que se dio en Maipú es una muestra de que la gente no cree todo lo que se le dice y todo lo que se ha tratado de, yo diría, de envenenar la comunicación durante este año. La verdad es que es triste, porque como dice hoy día una columna de Oscar Contardo en el diario La Tercera, una cosa es opinar, y yo creo que todos tenemos derecho a opinar, a estar de acuerdo o a no estar de acuerdo con algo, pero otra cosa es mentir sobre ese algo, y eso es inaceptable. Y aquí, en relación al texto constitucional, se ha mentido descaradamente, yo diría que casi en todos los temas. Y Y para seguir con el entusiasmo, contarles que también en la comuna de La Reina ayer hubo un conversatorio donde estuvieron los ex constituyentes Raúl Celis, Connie Schoenhout y creo que había alguien más que no me acuerdo en este momento, en la Plaza Ossandón. Y también fue muy, muy masivo. Así que creo que la gente, mira, cómo ocurre, de hecho, en todas las elecciones, y en este caso el plebiscito, esto se mueve realmente, la gente se compromete, se entusiasma, decide en el último mes. Entonces estamos empezando ese proceso junto con que por fin empezó la campaña del apruebo a partir del 4 de julio cuando se disolvió la convención. Así es. Patricio, Karen, Patricio. Karen, estás muteada. Ahí sí. Ya. Saludar a Patricia Pulitzer, la invitada del día de hoy. Muy buenos días. Buenos días, Karen. Gusto saludarla. Usted publicó el libro Bachelet en Tierras de Hombres. La vocera de La Moneda, Camila Vallejo, ha señalado que Michelle Bachelet tiene todo el derecho a expresar su postura ante el plebiscito, como lo han hecho otros expresidentes. Bachelet ha dicho, cierto, que ya está por la opción apruebo, aunque a algunos no les gustó. Hoy día sí reclaman porque ella opina. Frente a los otros, nadie dijo nada. ¿Qué nos dice usted al respecto en esta tierra de hombres y de machismo que representa la Constitución del 80, con tanta diferencia del nuevo texto que incorpora a la mujer con plenos derechos? La verdad, me da risa, Karen, que menciones mi libro Bachelet en Tierra de Hombres, porque cuando leí la declaración de la expresidenta Bachelet, recordé inmediatamente ese título y ese libro. Básicamente mirando la diferencia en las declaraciones que han hecho sus compañeros expresidentes, el presidente Lagos y el presidente Frei, en tanto en el tono de su declaración, en la claridad de su declaración, en diría yo, la empatía que muestra con la situación que está viviendo el país. Y yo creo que ojalá hubiésemos escuchado mucho más esta voz de mujer presidenta que tuvimos en dos periodos, porque yo recuerdo muy bien la campaña del 2005, es decir, hace 17 años atrás, cuando Michelle Bachelet hablaba de la importancia de una democracia participativa. Pero cuando llegó al gobierno, sus propios compañeros de partido y la clase política en su conjunto le dijeron que eso eran cosas para la campaña, pero no para hacerlas en el gobierno. Bueno, 17 años después estamos todos, incluido la derecha, hablando de la necesidad de mayor participación ciudadana. Entonces, ojalá lo hubiésemos escuchado hace 17 años y probablemente no estaríamos en esta profunda crisis política y social que está viviendo el país. Ojalá lo hubiéramos escuchado también en su segundo gobierno, cuando comenzó todo el proceso para cambiar la Constitución del 80 y hacer una nueva constitución para Chile que le parecía tan necesario, pero nuevamente no la escucharon. Su proyecto, tal como se ufanó el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, quedó guardada en un cajón. Entonces creo que ojalá escuchemos más esta voz de mujer que muestra, por lo demás, y ella lo recalca en su declaración, la importancia de que esta sea la primera constitución paritaria del mundo. Así es. Patricio Palma. Sí, yo, bueno, quisiera decirle a Patricia que la semana pasada entrevistamos en este programa a Jorge Arrate y él dijo unas palabras que a mí me impresionaron mucho. Señaló que cuando leía la Constitución, cuando leía el nuevo proyecto, encontraba que era conmovedora, que se emocionaba leyendo el texto que está propuesto a chilenas y chilenos y residentes en nuestro país. Y creo que yo me quedé pensando en esto varios días, en verdad, porque pienso que tal vez en esas palabras de Jorge Arrate se encuentra una llave importante para enfrentar esta campaña odiosa que tú has recordado al comenzar tu intervención, esta campaña de mentiras, de insidias, de perturbar la mente de tantas chilenas y chilenos. Entonces, bueno, yo leí la Constitución varias veces durante la semana y efectivamente uno encuentra párrafos, encuentra ideas que emocionan. Emocionan cuando uno tiene la imaginación suficiente como para pensar en lo que puede ser nuestro país después del 4 de septiembre. Me gustaría que tú nos ayudaras en esa reflexión, que creo que es una de las maneras más eficaces de combatir la mentira. Es decir, no basta decir que se está mintiendo, hay también que hacer el esfuerzo de decir, qué proponemos, Patricia, que peleaste durante un año en esa convención por ideas importantes que están incorporadas al texto? ¿Qué peleamos? ¿Qué Chile queremos? ¿Cómo lo ves tú? A ver, Patricio, la verdad es que a mí, al igual que a Jorge Arrate, también me conmueve el texto constitucional. Y sobre todo me acuerdo de mi colega constituyente Benito Baranda, que es muy aplicado, que de hecho está recorriendo buena parte del país haciendo campaña, pero que llegaba los lunes a la convención y decía, estuve leyendo de nuevo lo que ya hemos aprobado y es emocionante y lo voy leyendo todos los fines de semana y todos los fines de semana me emociono, decía Benito Baranda. Y la verdad es que tú tienes toda la razón. Yo intento responder el mínimo a las mentiras y tonterías que se dicen respecto a la nueva constitución, salvo temas que han calado muy, muy hondo en la gente, sobre todo en la gente más vulnerable, que tiene que ver, por ejemplo, con esta idea de que la casa propia ya no va a ser propia y no va a poder ser heredable a sus hijos. Eso ha calado muy profundamente. Entonces creo que en casos muy puntuales como eso, hay que responder que eso es una soberana mentira. No, no hay otro calificativo. Eso es mentira. Las viviendas van a seguir siendo de cada persona, van a seguir siendo propias. La nueva constitución garantiza plenamente la propiedad sin ningún problema ni debilidad. Al revés, creo que dada nuestra historia, la asegura con mayor fuerza que otras constituciones. Por lo tanto, mentiras como esas, que calan tan hondo, hay que desmentirlas. Pero en general, yo estimo que toda la campaña que debemos hacer es precisamente dando a conocer lo que trae la nueva constitución. Y a mi juicio, en ese sentido, a mí lo que más me importa, el artículo que más me gusta, si bien hay otros más emocionantes, como tú decías, el que más me gusta es la primera frase del primer artículo de la Constitución, que dice, Chile será un Estado social y democrático de derecho. Esa frase, a mi juicio, cambia el rumbo de la mirada del país que queremos. Eso marca todo el resto de nuestra Constitución y de la línea, la orientación, el foco que van a tener a partir del 5 de octubre, después que el pueblo de Chile apruebe esta constitución, todas las nuevas leyes, como todas las leyes tendrán que adaptarse a este nuevo foco, como todas las políticas públicas tendrán que adaptarse a este nuevo foco. ¿Y cuál es la diferencia de foco? Súper simple. La constitución del 80, la constitución que nos rige hoy, con más o menos reformas que haya tenido, es un foco en el mercado, que el mercado funcione lo mejor posible. Y resulta que ya sabemos bien que el mercado no sirve para todo. A mí me encanta el mercado para comprarme zapatos o comprarme un lápiz, pero no para los temas profundos que importan al ser humano, como son las pensiones, como son las viviendas, como es la salud, como es la educación, como es hoy día el acceso a internet. Bueno, esta constitución saca el foco del mercado y lo pone en las personas y sus derechos fundamentales. Ese es el mayor cambio que trae esta nueva constitución. Y es fijar esta orientación para el país. Y a partir del 5 de septiembre, una vez que aprobemos esta constitución, entre todos y todas iremos construyendo el país que queremos con esta nueva orientación. En De Domingo a Domingo, sin restricción, de este domingo 24 de julio, estamos conversando con la periodista académica, ex convencional constituyente Patricia Pulitzer. Y ya nos han llegado una cantidad de saludos desde varios lugares de Chile y el mundo: Pitruquén, Rengo, Santiago Centro, Santa Juana, Gotemburgo, Suecia, Iquique, Melipilla, Conchalí, Antofagasta, La Serena, Illapel, Pudahuel, Rancagua, Rancagua, San Ramón, Ñuñoa, Maipú, Loncoche, Buenos Aires, Temuco, Los Aránguiz en Recoleta, San Fernando, Montevideo en Uruguay, Coquimbo, Macul, Guanaqueros, Malmó en Suecia, o Malme, algo así se lee, Curacautín, Valparaíso, San Joaquín, Puente Alto, Algarrobo, Canberra en Australia, Lund en Suecia, Santa Fe en Estados Unidos, Wynn, Ancud en Chiloé. Saludos, y podrán seguir escribiendo nuestros auditores, por supuesto, en esta conversación tan interesante que tenemos con Patricia Pulitzer. Patricia, es una pregunta que uno... Yo a veces pongo la televisión y termino indignado, de verdad, porque yo digo, ¿cómo se puede decir tanta cosa? Pero además, ¿cómo los medios de comunicación funcionan de esta forma? Porque estoy hablando desde los que son del grupo Luxi, de los del grupo Zayed, de los del grupo, de los grupos económicos que hoy día tienen medios de comunicación en Chile, e inclusive la televisión nacional, que se supone que es de todos los chilenos, todos con un libreto que lo único que trata es de mostrar que la constitución que crearon durante los 365 días, llamamos por un año, que fue lo que tuvieron trabajando, con muchos sacrificios además, porque uno a uno le consta cómo se sacrificaron, cuántas horas gastaron de su vida pensando, discutiendo, escribiendo, etcétera. ¿Cómo se entiende entonces, Patricia, que los medios de comunicación estén tan concentrados en los grupos de poder económico en nuestro país? A ver, Julio, la verdad es que para nadie es un misterio que los medios de comunicación en Chile están hiperconcentrados y que son de derecha. Estoy hablando de los medios tradicionales, porque afortunadamente las nuevas tecnologías tienen lados negativos, como es el de difundir las famosas fake news, que en mis tiempos simplemente se llamaban mentiras, pero también tienen el lado positivo, que es el permitir la existencia de otros medios de comunicación que tienen una mirada distinta. De hecho, fueron medios innovadores los que informaron a fondo durante la convención, medios como La Voz, como Contexto Factual, en fin, distintos medios que están en las redes sociales informando. Pero aquí yo creo que hay un tema, quizás por suerte, sin dejar de señalar que los medios tradicionales siguen siendo los principales, su prestigio y su audiencia ha bajado sustancialmente. Y creo que ahí los periodistas tenemos una responsabilidad más allá de la línea editorial que tenga cada uno de estos medios. Durante la convención, la verdad es que yo discutía con mis colegas y les decía, a mí no me molesta lo que ustedes publican. Si un convencional vota desde la ducha, es noticia, y yo también lo habría publicado. Si un constituyente llega con un disfraz a la convención, también lo habría publicado. Lo que me molesta es lo que no publican. Todo el trabajo de las comisiones, cómo vivimos ahí un debate democrático profundo, muchas veces áspero, muchas veces duro, muchas veces con declaraciones que a unos y otros no nos gustaba escuchar, pero las escuchamos, las respondimos respetuosamente. Nunca nadie se paró de un debate en una comisión de la Constitución, de la convención. Todo eso no lo sabe la ciudadanía. Entonces lo que me molesta es lo que no se informó de esta convención. Si uno junta las declaraciones estridentes, las payasadas que se produjeron, los errores, por cierto, bueno, si uno junta las cosas que marcaron el desprestigio de la convención de alguna manera, los protagonistas de lado y lado no son más de 15. Es decir, éramos 140 convencionales que trabajamos muy seriamente, muy rigurosamente. Hablar, por ejemplo, de que esta es una constitución partisana, que aquí se impuso una ideología, es simplemente no entender el proceso constitucional, no entender el debate que hubo en la convención. Éramos, no sé, 10, 12, 15 colectivos, partidos, movimientos sociales, independientes, distintos grupos. Y para conseguir los 2/3, es decir, los 103 votos mínimos que necesitábamos para aprobar una norma, era completamente imposible que alguno pudiera imponerse. Era indispensable dialogar, dialogar y seguir dialogando hasta encontrar un acuerdo que hiciera posible los 103 votos. Entonces, todas estas declaraciones son absurdas y falsas. Si trabajamos muchas noches hasta las 12, 1, 2 de la mañana, fue precisamente en la búsqueda de este consenso. Y para orgullo de muchos convencionales, el promedio de votación de las normas constitucionales ni siquiera fue los 2/3, fue el 75%, fueron 115 votos, no 103. Eso creo que es digno de orgullo para quienes estuvimos en esa convención. Entonces creo que los medios de comunicación han fallado en informar correctamente y han fallado también, a mi juicio, en ser meros micrófonos. Y la verdad es que para ser micrófono no se necesita un periodista, basta el micrófono, porque escuchamos a diario mentiras, absurdos, distorsiones de la propuesta constitucional sin que el periodista que está al frente cuestione lo que se está diciendo. Y eso es muy grave. A mi juicio es una falta a la ética. Nosotros como periodistas tenemos que estar informados, y si alguien frente a nosotros nos está diciendo algo que no corresponde a la realidad, que esa es nuestra obligación, acercarnos lo más posible a la realidad, tenemos la obligación de hacerlo ver. Y desgraciadamente hay muchos periodistas que no lo están haciendo. Otros sí lo hacen y merecen todo mi respeto. Perfecto. Perfecto. Me acaba de llegar una pregunta por el correo de la radio que dice la nueva constitución sobre salud mental y sobre los adultos mayores, ¿qué dice? Es una pregunta que te llega directamente. Sí, la verdad es que por primera vez la constitución establece el tema de la salud mental. Nunca antes se había planteado como una obligación prioritaria en el tema de salud. Entonces creo que eso es algo tremendamente importante. Y esto de alguna manera suele ligarse a los adultos mayores, como tú estás señalando. Pero quiero decir que los adultos mayores, con todos los que nos reunimos y escuchamos y sus peticiones, más que hacer la reivindicación de sus derechos fundamentales, que por supuesto la hacen y está muy bien que se haga, y todos sabemos que es indispensable que los adultos mayores tengan acceso a una vida digna, lo que más reclamaban cuando hablábamos de una vida digna es seguir siendo tratados como adultos con todas sus facultades y con todos sus derechos. Porque la verdad es que este es un país que infantiliza a los adultos mayores. Cree que ya cumplieron y que ahora se reconvirtieron en niños nuevamente. Entonces te hablan de los abuelitos. No, yo no soy abuelita, yo soy abuela, y así le digo a mis nietos. Y no quiero ir a un consultorio, como nos decían muchos de los adultos mayores con los que conversamos. No queremos ir a un consultorio donde te van a vacunar y te dicen, no se preocupe, no le va a doler, tranquilita. Pero si nos hemos puesto vacunas por 60 años, 70 años. Entonces los adultos mayores queremos seguir aportando al país. Y eso creo que es una de las demandas más sentida de los adultos mayores. Más allá, como digo, del derecho que tienen a distintas prestaciones, etcétera. Y en ese sentido, quiero contarles que el artículo 33 dice textualmente: las personas mayores son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y de los tratados internacionales y de derechos humanos ratificados en Chile. Tienen derecho a envejecer con dignidad, a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna, a la accesibilidad en el entorno físico, social, económico, cultural y digital, a la participación política y social, a una vida libre de maltrato por motivos de edad y a la autonomía e independencia y al pleno ejercicio de su capacidad jurídica con los apoyos y salvaguardias que correspondan. Para mí ese es un artículo muy, muy importante. No sé, espero haber respondido la pregunta que nos hacía algún auditor. Yo creo que sí, ya lo vamos a ver. Estamos conversando con la periodista académica, ex convencional contribuyente, Patricia Pollicer. Karen Medina. Sí. Patricia, la derecha en su campaña ha venido señalando ahora la intención de reformar, bueno, por eso utiliza la consigna de rechazar para reformar. Al respecto, la ex diputada y ex ministra Carolina Toá señaló esta semana que es una conducta política bochornosa de la derecha que ahora, a punto de ponerse fin a la Constitución de los 80, manifiesta en su intención de reformar la Constitución y bajar a 4/7 los quórum. ¿Qué le parece la postura de la derecha? A ver, lo primero señalar a ver, un segundo, por favor. Ya. Lo primero es señalar que la... ¡Ay! Es que me está llegando un sol que no debiera. Ahí sí, ya. Así es, pues estamos en las casas. Eso es, así es. Y decidió el sol ponerse justo en un espacio donde hay solo... Exactamente. Ya, pero volvamos a la pregunta de Karen. Yo estoy completamente de acuerdo, primero con Carolina Toá, que esta conducta de la derecha no solo es bochornosa, sino que a mí me parece imposible de creer. No veo por qué la derecha, que durante más de 30 años se negó a reformar cualquier cosa de fondo de la nueva constitución, ahora va a estar dispuesta a hacerlo. Pero más aún, muchos de los temas que dicen que quieren reformar, hace menos de un mes los votaron en contra en la convención. Es decir, no tenemos para qué remontarnos a 30 años. Hace un mes votaron en contra de eso que están hoy día diciendo que quieren reformar. Seguramente van a decir que lo quieren reformar porque no está bien puesto en la Constitución, en fin, ya. Pero yo en esto, Karen, quisiera hacer hincapié en que el día 4 de septiembre los chilenos y chilenas nos vamos a encontrar con una papeleta que tiene solo dos opciones. Eso es lo que decidió el pueblo de Chile cuando votó en el plebiscito de entrada. Eso fue lo que se decidió y eso es lo que está vigente. La papeleta nos va a decir que hay una propuesta constitucional y que cada uno de nosotros puede aprobarla o rechazarla. No hay más. No hay plan B, ni C, ni Z, ni nada. Aquí o aprobamos o rechazamos. Y a mi juicio, y en esto coincido plenamente con la presidenta Bachelet en su declaración, que sostiene que esto abre el camino a las reformas. Y esto es así, porque como hablábamos hace un rato, la Constitución solo marca el rumbo, pero es a partir del juego democrático que vendrá después, cuando esto se vaya aterrizando en leyes, en políticas públicas, en políticas locales, cuando vayamos construyendo el nuevo país que queremos con esa orientación. Una orientación que conlleva, ya dijimos, el Estado social y democrático de derecho, que implica la garantía de los derechos fundamentales, que es algo que simplemente nos estamos poniendo al día con constituciones que tanto admiramos y que garantizan estos derechos hace más de medio siglo. Pero también es una constitución que trae los temas del siglo XXI, como la paridad de género, que no la inventó la constitución. Está ahí, vemos en todo el mundo la demanda de las mujeres por participación y no vamos a soltar las mujeres esa demanda. ¿Hay paridad o hay paridad? Y esta constitución lo asume como tal. Tampoco inventamos el cambio climático y la emergencia que estamos viviendo en este momento, pero sí lo traemos a la constitución y vemos la forma de enfrentar este tema que es del siglo XXI en toda su dimensión. Y así con diversas temáticas que no se inventaron. Tampoco inventamos la plurinacionalidad. Basta mirar el país y ver que tenemos distintos pueblos originarios, que en el sur tenemos un conflicto grave entre el pueblo mapuche y el Estado, y en el norte tenemos al pueblo aymara con una dificultad tremenda con la inmigración. Eso es parte de la realidad de nuestro país. No inventamos la plurinacionalidad, simplemente buscamos una manera de enfrentar de una vez por todas la plurinacionalidad de una manera adecuada nuevamente al siglo XXI. A mí esta constitución me gusta mucho porque creo que es una constitución joven, una constitución que nos instala en el siglo XXI, más allá de lo que haya que corregirle. Ninguna obra es perfecta y toda constitución democrática tiene que ser perfectible, tiene que tener la posibilidad de ser reformada, por supuesto. Pero lo que importa Y así lo dijo, y fíjate, en una de sus últimas columnas, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, que es un intelectual muy respetado, decía: no hay que leer la Constitución solo en cada uno de sus artículos, sino que en el sentido que le otorga a cada uno de los artículos, las miradas, los principios generales que establece esta Constitución, como la democracia, como la participación ciudadana, como la plurinacionalidad, como en fin, él marcaba allí, no quiero latearlos, los principios generales, la coherencia de esta, de este texto constitucional, para ir mirando cada uno de sus artículos. No se puede juzgar un artículo por separado. De domingo a domingo estamos conversando con la periodista académica y ex convencional constituyente Patricia Pollicer. Patricio Palma. Tocaya, entonces. Tocaya, sí. Mira, escuchándote muy atentamente, creo que has dicho algo tremendamente importante cuando señalas que la Constitución ilumina un camino distinto en el cual existe la posibilidad de la solución de los problemas endémicos que han llevado a nuestro país a sufrir lo que sufre, llevaron al estallido social o revuelta popular hace muy poco tiempo, como manifestación de desesperación, de indignación y de anhelo de cambio. Y sin embargo, yo leo ayer en alguna información de estas que salen de que la desigualdad en nuestro país alcanza niveles absolutamente sorprendentes. Somos el país más desigual de todos los países que se autodenominan desarrollados o en vías de desarrollo. Allí donde en los países que tanto admiramos, como los países nórdicos, como los países desarrollados de Europa, la desigualdad entre el 0,01% de los ricos y el 10% de los menos enriquecidos asume características de 7, 9, 10 veces. Bueno, en nuestro país supera las 100 veces. Es decir, una diferencia extraordinariamente importante, dramáticamente importante. En aquellos países que podrían ser modelos, y nos acusan de partisanos por pretender algo como eso, la desigualdad es muchísimo más baja que en nuestro país. Entonces pregunta Patricia, ¿no crees tú que esta acusación de partisanismo tiene algo que ver con la defensa partisana de un interés económico brutalmente expresado en esta cifra de desigualdad? Y tal vez por eso sea tan importante plantear que el Estado Social de Derechos va a remediar de verdad esa situación, porque tendremos un Estado que ya no será subsidiario, que ha impedido a gobernantes durante años hacer cambios, y tendremos un Estado que está al servicio de esa mayoría. Ahora, si me quieren llamar partisano por estar en una mayoría, fantástico, ojalá los partisanos italianos hubieran sido la mayoría cuando actuaron en Italia en aquellos tiempos. Patricio. A ver, Patricio, yo creo que tienes mucha razón en lo que estás planteando. Y te voy a contar algo que me pasó recién en estos últimos días. Publiqué un Twitter con una gráfica que es oficial del INE sobre los ingresos de los trabajadores, que señala que el 50% de los trabajadores en Chile gana igual o menos de 458 mil pesos mensuales. Esto en las mujeres es aún peor, es menos, igual o menos de 406 mil pesos, ¿ya? Publiqué este gráfico diciendo que es urgente el Estado Social y de Derecho. Nunca he recibido tanta crítica, tanto bullying, tantos insultos en mi Twitter como con esta declaración. Nunca. Efectivamente, y te dicen, la nueva Constitución no va a arreglar la economía. ¿Qué tiene que ver? Así que al día 5 de septiembre le van a pagar a los trabajadores el doble. Es decir, puras tonterías. Pero justamente yo creo que es indispensable una nueva constitución que establece el Estado social y democrático de derecho para que el foco esté de una vez por todas en las personas. Y no tengamos un Estado subsidiario. ¿Qué significa el Estado subsidiario? Significa que el Estado tiene las manos amarradas y no puede participar en nada donde puedan hacer negocio los privados. Es decir, allí donde hay un buen negocio, el sector privado, legítimamente a mi juicio, puede participar. Lo que no me parece legítimo es dejarle al Estado solo aquellos espacios que los privados estiman que no hay un buen negocio. Es decir, todo lo que es mal negocio se lo dejamos al Estado. Y después, por cierto, alegamos que el Estado es muy ineficiente, ¿no? En fin, ese es el cambio de un Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derecho. Y por cierto, tiene que ver con terminar, nunca vamos a terminar con la desigualdad, eso es imposible, pero sí disminuir la brecha de la desigualdad. No es posible, es indigno. Es obsceno, por ejemplo, que sigamos hablando oficialmente de zonas de sacrificio. ¿Pero cómo podemos hablar de zonas de sacrificio? ¿Qué significa eso? Que ponemos a un grupo de chilenos y chilenas que se sacrifican, que sacrifican su salud y su vida para que los demás podamos desarrollarnos. Eso es inhumano. Eso no es aceptable en el siglo XXI. Entonces creo que efectivamente aquí hay, y creo que la campaña se va a ir crispando cada vez más, porque hay algunos sectores importantes de nuestra sociedad, sobre todo sectores que tienen mucho poder, tanto político como económico, que no quieren cambios. Estamos frente a un punto de inflexión en la política chilena que a mí me parece fundamental, y no podemos olvidarnos que este proceso constitucional surgió como un camino institucional de orden, que tanto nos gusta el orden a los chilenos, para superar la crisis profunda que estalló en el 2019 y que vergonzosamente, a mi juicio, tantos de nuestros dirigentes dijeron no la vimos venir, porque la verdad es que bastaba que miráramos no el promedio de las cifras macroeconómicas, sino que las cifras reales de nuestra, que mostraban nuestra realidad en cualquier ámbito, en la salud, en las pensiones, en la vivienda. Como me dijo un embajador de la Unión Europea, este es el primer país que me toca estar donde los promedios no sirven, hay que mirar la mediana. ¿Qué significa esto? El promedio es que tenemos un ingreso de 1 millón per cápita entre tú y yo. Pero ese es el promedio, pero la verdad es que tú te llevas 2 y yo me llevo 0. Entonces no sirven los promedios en nuestro país. Y esto, como digo, me lo hizo ver uno de los embajadores de la Unión Europea, que me dijo, tuve que aprender que la mediana es lo que vale, es decir, ¿cuánto es el sueldo de la mitad de los trabajadores? No el promedio, porque el promedio sube con los sueldos más altos. Así es, así es. Bueno, Patricio Palma se le cortó la luz en su casa, quedó sin internet y está conectado al teléfono. Patricio, ¿quieres tú decirle algo? Estoy escuchando, ¿sí? Y creo que ha sido sumamente clara, Patricia, como en todo este programa, dando cuenta de la consulta que le habíamos hecho. Qué parece bueno, que... tocayo, que contesté su pregunta. Patricio, ahí está, parece que está volviendo. Bueno, la última, porque ya se nos acaba el tiempo, Patricia, y disculpa, Karen, pero te han hablado de lo emocionante del texto y efectivamente causa emoción, sobre todo a aquellos que hemos luchado por cambios por tantos años, casi dos tercios de nuestra vida. El texto propuesto llena ese espacio de búsqueda de cambios, indudablemente. Pero ¿cómo esto se encuentra con esto que dicen los que están por el rechazo de que este es un mamarracho? ¿Cómo lo encontrarías tú? ¿Cómo lo encuentras? ¿De dónde se encuentra eso? Eso es simplemente propaganda, Julio. Eso es propaganda tan vieja como la política. Repite que algo queda, decía Goebbels, ni más ni menos. Sí. Entonces creo que aquí lo más importante en estas 6 semanas que quedan es informar a la ciudadanía, porque mi experiencia es que hay mucha desinformación, pero al mismo tiempo hay cada vez más hambre por saber. Yo estoy trabajando intensamente en la campaña, estoy en terreno todos los días que puedo, que son prácticamente todos los días. Y lo que pasa es que cuando tú empiezas a explicar, empiezas a decir la importancia que esto tiene, empiezas a mostrar lo que significa este cambio, las personas empiezan a cambiar de actitud. Llega la gente muy preocupada de qué significa esto. Pero todos los cambios producen incertidumbre. Así es. Pero la verdad es que no hay posibilidad de clavar la rueda de la fortuna. Mira, esta división que hay frente a la Constitución hoy día es la misma que se ha vivido desde el inicio de la historia del hombre. Entre los que quieren clavar la rueda de la fortuna y mantener lo que tenemos, y los que queremos cambios. Así es. Esa es la vieja discusión histórica desde siempre. Los que se sienten cómodos y prefieren mantener las cosas como están, y los que quieren avanzar. Y en ese sentido yo creo que es imposible parar la historia. Los cambios van a venir sí o sí. Y así yo es. Creo que esta Constitución lo que está proponiendo es un camino progresivo, de cambio gradual, que nos puede llevar paulatinamente al país que queremos, que fue el gran pecado de la Constitución del 80, que es una camisa de fuerza que impidió los cambios durante décadas. Y eso hizo que llegara esta feroz crisis política y social que estamos viviendo, a la cual ahora le agregamos en todo el mundo una crisis económica. Pero la verdad es que la sociedad chilena siguió evolucionando, siguió cambiando, nos guste o no nos guste. Y teníamos esta camisa de fuerza que nos impedía hacerlo de manera razonable. Y eso fue lo que estalló el año 2019. Entonces yo quisiera hacerle un llamado a todos los chilenas y chilenas a aprobar el texto constitucional, aprobarlo con entusiasmo, aprobarlo feliz, porque la verdad es que esto nos abre las puertas, como dijo, citando a Milanés, la ex presidenta Bachelet, no será perfecta, pero pucha que se parecen tantas cosas a lo que soñamos. Así que creo que hay que aprobar, pero aprobar feliz, con entusiasmo, y a partir del 5 de septiembre ponerse a trabajar, porque muchos reclamamos la participación ciudadana y después nos quedamos en la casa y esperamos votar en la próxima elección, si es que votamos. Recordar además que el plebiscito es con voto obligatorio. Así es. Los que no vayan a votar van a tener una sanción y una multa. Así que saltarse la multa ir a votar todos los chilenos y chilenas de Arica, Punta Arenas, todos a votar y a votar por apruebo feliz. Gracias, Patricia Pólice. Pero quiero decirte que se agregaron saludos de Copiapó, de Paredones, de Providencia, de la Florida, de Londres, Inglaterra, de Puente Uno en Concepción, de Oshawa en Canadá, de Chillán, de Atacama, de Ovalle, de Winnipeg en Canadá y de Peñalolén. Y bueno, nos despedimos ya. Se quiere despedir Karen, pero despedir, no preguntar más, porque ya hemos preguntado mucho. No, por supuesto que sí. Charla. Saludarla, por supuesto, felicitarla como lo hemos hecho con todos los ex constituyentes por acá, porque hay que poner en valor sin duda el tremendo trabajo satisfactorio que realizaron durante un año, cumplieron, nos entregaron una propuesta hermosa, así que y ahí estaremos trabajando, por supuesto, también, como dice Patricia, porque el 4 de septiembre vayamos todos a votar, a saltarnos la multa y a aprobar por un mejor Chile. Patricio. Así sea, Karen. Muchas gracias. Patricio, que has regresado del limbo. Sí, estoy por Zoom, así que aprovecho de darle un saludo a Patricia por su participación con nosotros hoy día. Gracias, Patricio. Bueno, gracias, Patricia, te queremos agradecer. Te queremos agradecer tu disposición y seguramente que te tendremos alguna vez más porque es importante. Tú preguntabas al productor, me decía, si había alguien con quien contradecirse por lo menos. No, aquí estamos en una postura, en el apruebo. Y no vamos, porque los otros tienen mucho espacio y mienten con una facilidad enorme. Entonces, ¿para qué cederle el poco espacio que tenemos? Mejor conversemos sobre la verdad y por eso te invitamos. Así que te agradecemos, Patricia. Muchísimas gracias, Julio, también a Patricio y a Karen. Ha sido un gusto estar hoy día con ustedes y feliz de volver en cualquier momento a otra conversación con ustedes. Y a trabajar, okay. Trabajar y trabajar para que el triunfo del apruebo sea muy contundente. Que tengan un regio domingo. Muchas gracias igualmente. Y a nuestros auditores les decimos que hacemos un alto y regresamos para la segunda parte de Domingo a Domingo sin restricción. Hasta un ratito más. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, ya estamos de regreso. De domingo a domingo sin restricción. Una buena conversación con la periodista, con ex constituyente Patricia Pólice. Ahora ya se encuentra con nosotros Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que ya está conectado y vamos a conversar, a tener una conversación con él para que nos vaya contando cómo ve el Partido Comunista, cómo ve el presidente del Partido Comunista esta situación. ¿Cómo le va, presidente? Gusto saludarlo. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Aquí bien, en general. ¿Para qué nos vamos a quejar tanto? Ya nos quejamos. Así que con una queja. con una queja basta. con una queja a la semana. ¿Cómo está usted? ¿Se ha mejorado bien del COVID? Oiga, o sea, aparentemente el COVID, pero ¿sabe una cosa? ¿Sí? Que deja afectado las articulaciones, los huesos. Ah, lo tomó fuerte, oiga. Y he escuchado de otras personas que ha pasado más de un mes antes de que se pase ese efecto. Así que les recomiendo a los que no se han vacunado que se vacunen y que se cuiden, que no anden tan sueltos de cuerpo, porque a veces aprieta fuerte, ¿eh? La primera vez para mí fue suave, pero la segunda fue dura. Sí. Así. Así que cuidado. Fíjese que, ¿sabe? Me preocupa algo porque hay gente que dice, oye, pero mire, hay países que no tienen dos vacunas apenas. Y ahí están bien. ¿Por qué vamos a ponernos la quinta nosotros más encima? Ya con la cuarta es mucho. Así son alegatos que están haciendo algunos, ¿ah? ¿Eh? No, es complicado. Yo me pondría la quinta al tiro, si es que eso evita otro.